El tercer malón de la paz de la provincia de Jujuy se dirige al pueblo argentino. Informamos que la situación actual de nuestra provincia está en situación de urgencia, donde no existe la división de poderes. La preocupación es tal que tres de nuestros hermanos se encadenaron, siendo ya 9 horas por su propia voluntad, sin atención médica ni provisión de alimentos, en estado de huelga de hambre seca, aislados del grupo, sin tener ninguna asistencia. Pedimos que la Corte Suprema atienda nuestro pedido de urgencia de la inconstitucional de la reforma, ¿sí? Abajo la reforma. Bueno, eso pedimos y exigimos que se dé solución, porque nosotros vamos a seguir haciendo la permanencia acá en esta plaza y al frente de la Corte Suprema. ¡Calla, hermanos! ¡Calla!